y se equivocó. Cristóbal Colón nos encontró semidesnudos en nuestro paraíso. Y lo que vino después fueron espejos y visitas de esposos a nuestra tierra rica. Y se quedó prendido el indio, una mano tendida. Tú te llevaste al rey más limpio y a la mujer más bonita. Pero todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Tú quisiste la India dorada, encontraste mi continente adorado. Todos nos equivocamos, tú quisiste la idea.